El Endonauta, despertando conocimiento y conciencia crítica. A public service announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewashed presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord, count your blessings. We're sick of being checked. Los medios de comunicación son el cuarto poder. ¿Lo has escuchado alguna vez? Con esta frase se equipara el poder que pueden ostentar los periódicos, radios y televisiones con el de los gobiernos, los parlamentos y los jueces. Hay incluso quienes van más allá y afirman que los medios de comunicación nos engañan y manipulan, que lo hacen cada día, a cada momento, y que su función obedece a unos intereses muy concretos. ¿Será verdad? Quédate un rato conmigo y charlemos sobre ello, ¿te parece? Quién sabe, a lo mejor entre ambos conseguimos sacar alguna conclusión interesante. Vosotros sois el cuarto poder. De este modo, se dirigió en cierta ocasión Edmund Burke, escritor y político irlandés del siglo XVIII, a la galería en la que se sentaban los periodistas durante las sesiones del Parlamento inglés. Y razones no le faltaban, la verdad. Junto a los tres poderes que ya entonces se encontraban delimitados en Gran Bretaña, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, comenzaba a coger impulso la recién nacida prensa escrita. Bien es cierto que esta no gozaba todavía de la capacidad de alcance y la influencia de los periódicos, las emisoras de radio o las cadenas televisivas actuales. Sin embargo, ya apuntaba maneras, y Burke supo percatarse de la facilidad que una noticia escrita podía tener a la hora de orientar hacia una dirección determinada las opiniones de las personas a las que iba destinada. A día de hoy, la expresión cuarto poder se ha quedado incluso pequeña. En mi opinión, la prensa escrita, la radio y la televisión pueden denominarse sencillamente el poder. Mires hacia donde mires, ellos están allí, informándote sobre la última decisión del gobierno, mostrándote las imágenes del conflicto bélico que en estos momentos acapara la atención pública, hablándote sobre la última película, el último cantante o la última novela que está arrasando en las listas de venta, o contándote las tendencias de moda para la próxima temporada. Todo parece muy neutral, absolutamente aséptico, pero ¿te has parado a pensar alguna vez que cuando te hablan sobre la última decisión del gobierno, o bien la justifican o bien la ponen en duda dependiendo del medio de que se trate? ¿Y cuando te muestran imágenes de algún conflicto internacional? Enseguida se aseguran de que tengas claro de qué lado se encuentra la justicia y la legitimidad. ¿Y la película, el cantante, la novela, las tendencias de moda? ¿Te has preguntado alguna vez si fue antes el huevo o la gallina? ¿Si estos productos comenzaron a tener éxito antes de ser anunciados en los medios o fue precisamente esa publicidad la que les hizo encontrarse entre las preferencias del público en general? Pues sí, a todos nos gusta creer que pensamos de manera libre y autónoma, que nuestras ideas son propias y no nos encontramos condicionados por lo que nos dicen los demás. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos, donde nuestra vida prácticamente se limita a ir de casa al trabajo y el trabajo a casa, el poco tiempo que podemos o que nos apetece dedicar a enterarnos de lo que sucede más allá de nuestro entorno más inmediato, se lo concedemos por entero a uno, dos como mucho, medios de comunicación. y por lo general estos no son otros que los principales periódicos y emisoras de radio y televisión. Durante esa hora o dos horas que pasamos con la cabeza metida entre las páginas impresas de un periódico, la oreja puesta en un altavoz o los ojos fijos en una pantalla, ponemos en ello toda nuestra atención y credibilidad. Dejamos a un lado nuestra capacidad de crítica y nos dejamos convencer por el enfoque que nos ofrece la noticia, las justificaciones del político de turno o los razonamientos del tertuliano que sale a la palestra dispuesto a defender una postura. Y después, por lo general, ni siquiera nos molestamos en contrastar la información recibida con otros medios de comunicación, o mejor aún, a través de Internet. Porque, después de todo, ¿qué motivo iban a tener para engañarnos? Vuelvo a hacerte la misma pregunta. ¿Qué interés podrían tener en engañarnos los medios de comunicación de masas? Bueno, quizá lo más conveniente será mostrarte en manos de quién se encuentran estos medios. Te hablaré de los que tienen su imperio en España, que es el país que mejor conozco, aunque no te quepa duda de que en el resto del mundo la cosa no difiere demasiado. En España tenemos tres grandes grupos de comunicación, Prisa, Mediaset y A3Media, englobada esta última dentro del grupo empresarial Planeta. Poco de lo que se publica más allá de estos tres medios consigue llegar al gran público, a excepción hecha quizás del diario ABC del grupo Vocento y el diario El Mundo, de Unidad Editorial, ambos periódicos de derechas. De las televisiones y radios públicas mejor ni hablamos, ya que, como todo el mundo sabe, estos no son más que herramientas propagandísticas en manos de los gobiernos de turno. Empecemos, si te parece, por Prisa. Este grupo mediático, propietario del diario El País y la cadena SER entre otros y de un 13,65% de las acciones de Mediaset España, se encuentra íntimamente relacionado con el PSOE. Eso, ya de por sí, no es lo que se dice un buen comienzo, puesto que las opiniones vertidas en sus publicaciones jamás podrán ser verdaderamente críticas con las acciones de este partido y su papel se limitará al de la mera propaganda. La principal accionista del grupo Prisa es Liberty Acquisition Holding, empresa perteneciente al multimillonario Nicolas Berggruen, un defensor acérrimo de la Unión Europea y creador del famoso Consejo de los 21, constituido por personajes tan célebres como Tony Blair, político laborista y antiguo primer ministro británico que se propuso integrar los ideales capitalistas en su partido y fue uno de los principales promotores de la invasión a Irak, o Felipe González, expresidente socialista español, que cuenta entre sus méritos el de ser uno de los principales responsables de la incorporación de España en la OTAN y el de haber facilitado durante su gobierno la institucionalización del trabajo precario en España a través de las empresas de trabajo temporal. Fíjate en un detalle, te lo ruego. Estos dos personajes, en principio, se encuentran enmarcados dentro de partidos políticos llamados de izquierda, pero sus políticas de gobierno fueron plenamente belicistas y procapitalistas, de derecha en definitiva. Ello quizá te dé una idea de la línea política en la que se mueve esta gente. Otros accionistas del grupo Prisa son HSBC, el grupo Santander y la Caixa, grandes entidades financieras con unos intereses muy concretos. Cuando el gobierno rescató a los bancos con cientos de miles de millones de euros de dinero público o cuando poco después estos no dudaron en desahuciar a aquellas familias que no pudieron hacer frente a sus hipotecas debido a la crisis financiera que ellos habían provocado, ¿crees que los periódicos y cadenas del grupo Prisa podían permitirse el lujo de informar sobre ello de manera crítica y veraz? Ya quedó comprobado que no. No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like. En cuanto a Mediaset, tres cuartos de lo mismo. Este grupo de comunicación, del que sus principales representantes son los canales de televisión 4 y Telecinco, pertenece al grupo Fininvest, propiedad del empresario político de derechas y expresidente italiano Silvio Berlusconi. Célebre, por lindezas varias como inducir a menores a la prostitución, mantener presuntamente tratos con la mafia y hacer participar a su país en las invasiones a Afganistán e Irak. Creo que con eso ya está casi todo dicho. Solo añadiré que el principal actual de Mediaset España es Alejandro Echeverría, cuya familia se encuentra relacionada con el grupo Vocento, el del diario ABC, relacionado a su vez con el Partido Popular. Y por último está el grupo A3Media, dentro del cual se engloban la emisora de radio Onda Cero y las cadenas de televisión Antena 3 y La Sexta, entre otras. Su principal accionista, como ya dije, es el grupo Planeta, seguido de cerca por el grupo Bertelsmann, uno de los gigantes de la comunicación a nivel internacional. La orientación política de las emisiones de este grupo es claramente de derechas, variando de grado según de qué cadena se trate. Una excepción a destacar sería La Sexta Televisión, que se autodenomina de izquierdas. Esta, sin embargo, no es más que una estrategia del grupo para captar a la audiencia que se le escapa a las otras cadenas. Al ser esta audiencia más crítica en esencia que el resto y tal vez con unos ideales políticos más marcados, la táctica de La Sexta consiste en criticar superficialmente las políticas del gobierno, recurriendo al humor en buena parte de las ocasiones y sin abordar realmente las raíces de los problemas ni ofrecer soluciones viables más allá del ámbito parlamentario y capitalista. Vamos, que se limitan a tener contentos a los televidentes de izquierdas y proporcionarles argumentos que cuestionan las acciones del gobierno de turno, pero que no suponen un verdadero peligro, ya que no ponen en duda en ningún momento la legitimidad del sistema político y económico. Ya lo has visto. La inmensa mayoría de los medios de comunicación de masas en España se encuentran en manos de empresarios, políticos y grupos financieros con unos intereses muy concretos. El periódico, la emisora de radio o la cadena de televisión a los que prestas tu credibilidad cada día no es más que una herramienta de la que estos individuos se valen para modelar la opinión pública en pos de su propio beneficio. ¿Que quieren reformar la ley del menor? Pues semanas antes nos estarán bombardeando con noticias y discusiones sobre casos en los que un puñado de adolescentes perturbados se lían a palos con otro menor y lo graban en sus teléfonos móviles. ¿Que necesitan recortar las pensiones o las prestaciones por desempleo? Pues venga a machacarnos con que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que ahora lo que toca es abrocharse el cinturón. En definitiva, a día de hoy, no tiene ningún sentido etiquetar a ningún medio de comunicación de masas como de izquierdas o de derechas. Todos ellos son de derechas por naturaleza, ya que se encuentran sometidos a los intereses de la clase dominante. Además, todos estos medios se encuentran relacionados entre sí, y buena parte de su capital procede de grupos o empresas afincados en otros países, cuya principal intención es sostener la estructura económica capitalista occidental. Y aún hay más. La inmensa mayoría de las noticias aparecidas en los periódicos, emisoras de radio o cadenas de televisión han sido compradas previamente por estos, agencias de información. ¿Saben lo que son las agencias de información? Se trata de empresas periodísticas que recogen noticias en distintos lugares del mundo a través de corresponsales y las ofrecen lo más deprisa posible para su venta a los medios de comunicación. En España, las principales agencias de información son Europa Press y la agencia EFE. La inmensa mayoría de las noticias que llegan hasta nosotros proceden de ellas. Existen otras agencias, pero entre todas, apenas consiguen picotear las pocas migajas del pastel que quedan después del festín de las dos grandes. ¿Qué significa esto? Pues que lo mismo te da leer una noticia en el diario ABC que en El País, o escuchar una noticia en Antena 3 que en La Sexta. Su origen probablemente sea el mismo, salvo pequeñas modificaciones que el medio en cuestión haya podido realizar antes de la publicación para adaptarla a su línea política y editorial. Compres el periódico que compres o pongas la emisora o canal que pongas, todos te están contando lo mismo. La diversidad de prensa no es más que una ilusión elaborada para que pienses que cuentas con diversidad de alternativas a la hora de acceder a la información. Llegados a este punto, seguro que pensarás, bueno, por suerte todavía quedan periodistas honestos, Fulanito Pérez es una persona íntegra, con una gran capacidad crítica y un par de pelotas para decir las cosas como son. Si los dueños de los medios de comunicación son unos sinvergüenzas, siempre habrá periodistas comprometidos que lleven a cabo su profesión de manera honrada. Bueno, en una cosa sí que estamos de acuerdo, ¿eh? Yo también creo en la naturaleza bondadosa de las personas y en su potencial para crear cosas buenas y ser fieles a sus principios. Sin embargo, dentro del sistema capitalista en el que vivimos, me temo que no es que nos quede demasiado margen para poner en práctica este tipo de valores. No sé por qué has de venir jodiendo siempre al personal. Vete de aquí, no aguanto más. Tu ideología no me va. Para de hablar y piérdete. No queremos volverte a ver. Pasas de mí y ciego estás, porque yo sí te de escuchar. Los periodistas, como la mayoría de los mortales en este mundo, son trabajadores asalariados. Dicho de otra manera, si su trabajo no satisface a la empresa que los contrató, si sus opiniones contradicen el mensaje que quiere dar el periódico o la cadena que les paga el sueldo cada mes, o si en definitiva se convierten en un obstáculo para los intereses de dicho medio, directamente se van a la calle. Poco importa que se trate de un chaval recién salido de la Facultad de Periodismo o del presentador de telediarios más popular a nivel nacional que, como a alguien se le ocurra salirse un poco del guión establecido, al día siguiente puede darse por despedido. Y espera que luego logre encontrar trabajo de lo suyo en alguna otra parte. Como ya hemos dicho, los medios, igual que las mafias, se encuentran fuertemente interrelacionados, y como un periodista haya caído en desgracia, ya puede irse olvidando de volver a pisar una redacción. Y la situación actual de los trabajadores de los medios de comunicación tampoco es que contribuya a mejorar este panorama. A día de hoy, con las precarias condiciones de empleo que han dejado las últimas reformas laborales en España y con el elevado número de becarios existentes en las plantillas de los periódicos, emisoras de radio y canales de televisión, que en los mejores casos ronda el 20%, pocos son los periodistas que pueden permitirse el lujo de dar su opinión cuando esta contradice la de la publicación para la que trabajan. Por lo general, se ven obligados a moverse dentro de unos márgenes muy estrechos dictados por la línea editorial. Y si no, ahí tienen la puerta. Después de todo, siempre les quedará la posibilidad de trabajar vendiendo seguros de vida a domicilio. Casi desde el mismo nacimiento de la prensa escrita, convivieron en buena parte de Europa y América dos tipos de publicaciones: los periódicos publicados por empresarios burgueses y los periódicos obreros, dirigido cada cual a un tipo de público distinto. Mientras que los empresarios veían en sus periódicos un negocio y una manera de difundir y legitimar la ideología capitalista liberal, las publicaciones obreras, financiadas por sindicatos o colectivos de trabajadores, tenían como fin mantener la conciencia de clase entre las gentes humildes y tenerlas al tanto de los logros obtenidos por los suyos en materia social y laboral. Adquirir uno u otro periódico tenía prácticamente el mismo coste para el público, por lo que sus ventas se encontraban, por lo general, bastante equilibradas. Pero entonces sucedió algo que lo cambiaría todo. Nació la publicidad comercial. Los editores de los periódicos burgueses descubrieron que mostrar anuncios de negocios de terceros en sus páginas y cobrarles por ello era una actividad bastante lucrativa que permitía, además, bajar de manera considerable el precio de los periódicos. Aquel fue el principio del fin para la prensa obrera. Sus publicaciones no pudieron hacer frente a esta bajada de precios, y el grueso del público terminó comprando la prensa burguesa por ser esta bastante más barata en comparación. Y así hasta nuestros días, en los que la prensa burguesa, bien escrita, bien emitida por radio televisión, se encuentra en el centro mismo de nuestro día a día. Ya, sí, creo que sé lo que estás pensando en este momento. Si poner anuncios en sus páginas permitía bajar el precio de las publicaciones, ¿por qué los periódicos obreros no lo hicieron también? Bueno, ten en cuenta que los empresarios que tenían interés en anunciar sus negocios y productos en prensa, como es evidente, preferían hacerlo en periódicos afines a su ideología. No era lo que se dice muy lógico que un anuncio de banco se encontrara junto a un artículo que criticaba el sistema capitalista, o que un anuncio de jabones compartiese página junto a una convocatoria de huelga dirigida a los obreros de la fábrica que los producía. Por otro lado, un importante sector de la prensa obrera se encontraba coordinada por organizaciones libertarias, las cuales, tanto entonces como ahora, se encuentran en contra del sistema de mercado competitivo que, entre otras cosas, refrenda la publicidad comercial. En definitiva, la aparición de la publicidad comercial en los periódicos burgueses supuso un duro golpe para la prensa obrera y la dejó relegada a un sector minoritario del público. La prensa burguesa, por su parte, fue evolucionando hacia lo que hoy conocemos como medios de comunicación de masas, acumulando en su seno un poder que hoy se encuentra fuera de toda duda. Si no apareces en los medios de comunicación de masas, no existes. Así de sencillo. Esta máxima, por cierto, quedó patente en España durante los llamados Pactos de la Moncloa, unas reuniones celebradas a finales de los años 70 entre el gobierno de Adolfo Suárez, los partidos políticos de aquel entonces y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. No es mi intención enrollarme ahora mismo con todo lo que se trató durante esas reuniones. Tal vez tengamos ocasión de hablar sobre ello en otro momento. Baste decir que su razón de ser fue encontrar la fórmula para repartirse el pastel del poder entre las distintas fuerzas políticas españolas tras la muerte del dictador Francisco Franco, y que tras ellas, manejando los hilos desde la sombra, se encontraban los más poderosos empresarios y fuerzas financieras del país, así como los principales medios de comunicación. Lo que se ponía sobre la mesa a las fuerzas políticas y sindicales era muy sencillo. Si entras por el aro y acatas nuestras condiciones, monarquía, democracia parlamentaria, entrada en el capitalismo, etc., formarás parte del sistema, tendrás tu participación en las subvenciones públicas y, lo que es más importante todavía, los medios hablarán de ti. En caso contrario, bueno, ¿has oído hablar de la CNT? ¿No? La imaginaba. Se trata de una confederación de sindicatos que no quiso tomar parte en los pactos de la Moncloa. En consecuencia, jamás verás una sola referencia a la CNT en ningún periódico, radio o televisión convencional. Sencillamente no existe para el público general. Y eso, a pesar de la incomparable relevancia histórica que la CNT tuvo durante el siglo XX. Su existencia se remonta a 1910, y una década después se había convertido en la fuerza sindical más fuerte del país, consiguiendo logros tan importantes como la reducción de la jornada laboral a 8 horas. También fue la responsable de coordinar la primera revolución libertaria del mundo en tierras españolas, coincidiendo con la Guerra Civil. En tiempos de la dictadura, la CNT permaneció en la sombra, con la mayoría de sus integrantes encarcelados y en el exilio, y tras la muerte de Franco, obtuvo la legalización. Pero al no querer ser cómplice del pacto mafioso que encabezaba Adolfo Suárez, sencillamente quedó condenada al más absoluto de los anonimatos. Eso, por no hablar del acoso policial que periódicamente se ven obligados a sufrir algunos de sus integrantes. Por fortuna, aún queda alguna que otra esperanza para las personas que quieren estar informadas, más allá de la propaganda al sistema que día sí, día también nos mete los medios en la cabeza. Por una parte, tenemos Internet. La red de redes, como la llaman, se ha revelado en los últimos años como una fuente inagotable de información sobre cualquier asunto sobre el que uno necesite documentarse. Pero ojo, mucho cuidado con las páginas oficiales de las televisiones, radios y periódicos de masas. En ellas solo encontrarás más de lo mismo. Y cuidado también con lo que te llega a través de las redes sociales y el correo electrónico. Por lo general, si ciertas noticias u opiniones consiguen llegar a tanta gente y convertirse en virales, es que existe un fuerte respaldo económico detrás. Por más que te digan que Internet es democrático y que cualquiera puede encontrar el éxito en el ciberespacio, cualquier publicación que alguien de a pie como tú o como yo pueda hacer en la red no será más que una pequeña gota de agua perdida en medio de un inmenso océano formado por cientos de miles de millones de minúsculas gotas de agua exactamente iguales. Claro, que también podría sonreírte la suerte y que uno de tus vídeos o tweets empezara a ser compartido de manera compulsiva por todo el que se topara con él. Pero eso, me temo, es casi tan difícil como que te toque la lotería, por muy ingenioso o profundo que pueda ser su contenido. La clave de informarse a través de Internet se encuentra en buscar espacios en los que participe gente sin ningún tipo de interés económico, político o religioso, principalmente blogs o foros de opinión. Y cuidado que no estoy diciendo que todos los blogs o foros de opinión cumplan estos requisitos, solo algunos. Por lo demás, sé crítico con todo aquello que leas, escuches o veas. Y lo más importante de todo, contrasta con otras fuentes la información que recibas, al menos aquella que despierte tu interés de manera especial. Solo así, podrás disponer de una perspectiva lo bastante amplia como para tener la certeza de que si no conoces la verdad de una situación, al menos te encuentras bastante cerca. O dicho de otra manera, de que no estás sufriendo una manipulación directa por parte de los medios. Otra fuente de información bastante fiable, en mi opinión, son los medios libres. Se trata de radios y periódicos autofinanciados e independientes de cualquier poder mediático, político y financiero, cuya razón de ser se encuentra en transmitir a todo aquel que quiera acercarse a ellos lo que los medios de comunicación de masas nunca te contarían porque, sencillamente, eso sería tirar piedras sobre su propio tejado. En España existen una infinidad de medios libres que actúan por lo común a nivel local. Además, suelen contar con web o blog propio, por lo que no te resultará demasiado difícil dar con un buen montón de ellos a poco que los busques por internet. Algo más adelante, si te parece, te recomendaré unos pocos, para que partiendo de esa base, sigas moviéndote por tu cuenta y buscando los que más se adapten a tus necesidades o gustos. Según Noam Chomsky, lingüista y filósofo libertario norteamericano, pueden diferenciarse 10 estrategias de las que los gobiernos y los grandes empresarios, a través de los medios de comunicación, se valen a diario para controlar a su antojo la voluntad de la masa de la población. Estas son: 1. La estrategia de la distracción. Consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de las decisiones delicadas adoptadas por el gobierno mediante la emisión continua de distracciones e informaciones menos determinantes. Esta estrategia es fundamental cuando lo que se desea es impedir que la población se interese por los temas que la afectan verdaderamente. Piensa en la cantidad de noticias que nos llegan cada día a través de los medios de comunicación. Corrupción política, procesos judiciales, atentados terroristas, conflictos bélicos, catástrofes naturales, accidentes de tráfico o aviación, y para engordarlo más todavía, la información de la bolsa, deportes, sobre todo el fútbol, al que se dedican programas enteros en televisión y casi la mitad de la duración de los telediarios. Cine, ferias culturales, famoseo vario, anécdotas curiosas sucedidas a una persona o colectivo de personas en algún lugar del país, el tiempo, el tráfico, la ocupación hotelera, las cifras de ventas en las rebajas y un largo, largo, etcétera. Eso, por no hablar del circo mediático que se trae a los principales políticos arrojándose acusaciones y provocaciones los unos a los otros continuamente delante de los micrófonos. Otra forma de hacer esto puede ser, por ejemplo, cuando un gobierno restringe los lugares permitidos para fumar o reduce la velocidad máxima de circulación por autovía al tiempo que se abarata el despido. Ambas medidas afectan de manera distinta a las personas y, dependiendo del peso que a cada una se le dé los medios, cobrará mayor o menor importancia a la opinión popular. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Esto no hace falta explicarlo demasiado, ¿no crees? Consiste en crear un problema a propósito, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, casi siempre de manera clandestina, claro, y a continuación el gobierno dispone unas medidas concretas que, aunque en apariencia están destinadas a solucionarlo, responden a unos intereses concretos de la clase dominante. Las crisis económicas, por ejemplo, sirven como excusa perfecta para recortar derechos laborales y sociales a la clase trabajadora. Y los ataques terroristas justifican a las mil maravillas la invasión militar de una región determinada que, casualmente, dispone de una gran riqueza petrolífera. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que la población acepte una medida que en principio sería inaceptable, basta con aplicarla de manera gradual, a cuentagotas, durante años consecutivos. Esto es algo que en España lleva mucho tiempo sucediendo con temas tan determinantes como la privatización de la sanidad o la pérdida del llamado estado del bienestar o de derechos civiles como la libertad de expresión. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de lograr que la masa trabajadora acepte una decisión impopular es presentarla como dolorosa y necesaria, pero no inmediata. De esta manera, se obtiene la aceptación pública en el presente por una aplicación futura. Esto da más tiempo a la gente para acostumbrarse a la idea del cambio y para aceptarla con resignación llegado el momento. En España, el ejemplo perfecto lo tenemos en el retraso de la edad de jubilación. La mayoría de las personas tragó con esta medida con la esperanza de que cuando les tocara a ellas jubilarse, bueno, seguramente la cosa habría vuelto a mejorar y la edad habría regresado a los 65 o se habría reducido incluso. Pero ya hemos visto que no ha sido así y que tampoco tiene visos de cambiar. 5. Dirigirse al público como si se tratara de criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonaciones particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se busque engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Pues porque si uno se dirige a otra persona como si estuviese hablando con alguien de 12 años o menos, esta entonces se verá movida a responder en los mismos términos, dejando a un lado su espíritu crítico o sus conocimientos previos del asunto. ¿Te suena el anuncio aquel de IKEA de «Bienvenido a la República Independiente de mi casa» o aquel otro que decía «Porque yo lo valgo»? Pues eso. 6. Utilizar el aspecto emocional por encima de la reflexión. Hacer uso de un fuerte componente emocional en la comunicación es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y en el sentido crítico de los individuos. De esta manera, se abre un canal de acceso directo al inconsciente para implantar en él con facilidad ciertas ideas, deseos o miedos, o para inducir un comportamiento concreto. Los regímenes fascistas, con sus consignas sobre la fuerza de la nación, la pureza de la raza o el orgullo de la bandera y la patria, son perfectos ejemplos de ello. En tiempos actuales, la tónica es mostrar un aspecto más humano de los políticos o las familias reales o apelar a nuestra solidaridad hacia quienes no tienen nada cuando, tijera en mano, se disponen a recortarnos salarios y derechos laborales o a subirnos los impuestos para inyectar dinero a los bancos o que los grandes empresarios sigan percibiendo los mismos beneficios millonarios que en años anteriores. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Esta estrategia consiste en lograr que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos de los que la clase dominante se vale para ejercer su control sobre la población. La calidad de la educación dada al proletariado debe ser lo más pobre y mediocre posible, creando de este modo un abismo insalvable entre clases, prácticamente imposible de atravesar para los individuos de la clase inferior. Dicho de otra manera, a los hijos de los ricos los educan para ser líderes, y a los del resto para ser trabajadores asalariados, obedientes, puntuales y eficientes. Ya en la edad adulta, los medios de comunicación toman el relevo del sistema educativo, inundando nuestros hogares con una cultura basada en la mediocridad y el desconocimiento y la aceptación de consignas y eslóganes vacíos de contenido más profundo que el bebé Coca-Cola o hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Consiste en hacer creer al espectador que es una virtud ser estúpido, vulgar e inculto. Se trata de una táctica de la que en tiempos recientes los medios de comunicación se están valiendo continuamente con programas del corte de Gran Hermano o Sálvame, donde gente famosa y al parecer triunfadora hace continua apología de su ignorancia y poca profundidad de pensamiento, convirtiéndose en un modelo a seguir, sobre todo para los jóvenes de menor edad. Estos espacios fomentan también el conflicto y la competitividad entre individuos, que en principio deberían convivir de manera pacífica y colaborativa. Esto, llevado al ámbito del espectador, lo induce por imitación y de manera más o menos inconsciente a buscar el conflicto en el ámbito familiar o laboral. Dicho de otra manera, fomenta la desunión de los integrantes de la clase trabajadora haciéndola mucho más débil y manejable a ojos de sus dominadores. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Por medio de esta estrategia, lo que se intenta es hacer creer al espectador que él, y solo él, es el único culpable de su propia desgracia a causa de su escasa inteligencia, de sus limitadas capacidades o de su esfuerzo insuficiente. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, las personas se autoinculpan sintiéndose desvalidas, generándose en ellas un estado depresivo que les impide rebelarse contra las injusticias que las rodean. ¿Cómo se consigue esto? Pues mostrando a través de los medios un mundo ideal en el que cualquier persona capacitada, con el suficiente esfuerzo y un poquito de suerte, puede llegar hasta lo más alto del escalafón social. Esto nos lleva a pensar por fuerza que si no lo hemos conseguido es porque algo falla en nosotros. 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Esto es algo fundamental cuando hablamos de manipulación. Gracias a la biología, la neurobiología, la psicología aplicada y las redes sociales, el sistema dispone de un conocimiento avanzado del ser humano tanto en lo físico como en lo psicológico, lo que le ayuda a ejercer un control considerable y un gran poder sobre los individuos. Años locos, sin rock and roll, cerebro tapado y hartos de una misma voz. Vivo un otoño constante, las noches valen por dos, y mis hojas se van cayendo lentamente sin control. Siempre es en el mismo sitio y jugar siempre a lo mismo. Aquí falta algo. Pues bien, a todas estas estrategias de manipulación que acabo de referir, yo añadiría algunas más, como la tendencia que tienen los medios de comunicación a ofrecer información sesgada, esto es, proporcionando una versión de los hechos incompleta con el fin de que el espectador saque unas conclusiones determinadas, o la costumbre que muestran de referir incidentes sacados de contexto, con lo que su verdadero significado jamás puede ser comprendido verdaderamente por quienes los escuchan o leen. Otra fórmula utilizada por la prensa es la de contar noticias pertenecientes a un ámbito concreto sin explicar realmente la situación en toda su plenitud. Muestran el árbol, pero nos ocultan el bosque. Por ejemplo, a día de hoy, no hacen más que llegarnos novedades sobre el conflicto que están teniendo lugar en Siria, pero ¿realmente saben lo que está sucediendo allí? ¿Cuáles fueron los detonantes de esa guerra y sus antecedentes históricos? ¿O conoces todas las partes que están implicadas en ella? No, ¿verdad? Esto, unido al bombardeo de noticias distintas que recibimos a diario, hace imposible que nadie pueda enterarse realmente de lo que está sucediendo en el mundo. Porque ¿quién tendría tiempo de estudiarlas una por una, de enterarse lo mejor posible de qué es lo que hay detrás de cada suceso? Yo diría que nadie. Sin embargo, ahí estamos cada uno de nosotros para, en lugar de tragarnos todo lo que nos ofrecen sin rechistar, separar la paja de lo que verdaderamente importa, contrastarlo con las versiones proporcionadas por los medios alternativos y, si nos interesa el tema, estudiar a fondo sus circunstancias. Como puedes ver, hemos estado pecando de inocentes todo este tiempo. Creíamos que la prensa, la radio y la televisión eran unas entidades neutrales cuyo único afán consistía en tenernos informados de cuanto sucede en el mundo. ¡Qué equivocados estábamos! Llegados a este punto, me gustaría pedirte que no te quedes en lo que hemos estado hablando hoy. Lee, investiga y contrasta la información. Estoy convencido de que puedes profundizar mucho más en cualquiera de los temas que hemos tratado. Por mi parte, tal y como te prometí antes, me gustaría recomendarte un par de radios y otros tantos periódicos para que puedas empezar a moverte a tu aire por el mundillo de los medios libres. Entre las radios tienes Irole Irratia, que emite desde Bilbao, y Radio Ela, transmitiendo desde Madrid. Ambas se mueven en un ámbito local, aunque ofrecen sus programas también a través de Internet, por lo que se encuentran accesibles para cualquiera que desee escucharlos. Y como ejemplos de prensa escrita libre, te recomendaría El Todo por Hacer, distribuido principalmente en el barrio madrileño de Lavapiés, y el periódico Diagonal, con una distribución más amplia que alcanza buena parte de la península. Moviéndote un poco por la red, no tardarás en dar con sus páginas web, donde se pueden descargar las versiones digitales de sus publicaciones. Vamos, que ya no tienes excusa para no informarte de verdad. Lo más importante de todo es que jamás te creas a pies juntillas la versión completa de una noticia o incidente, por muy fiable que te parezca el medio o la persona que te la esté proporcionando. Tú, y solo tú, tienes la última palabra a la hora de decidir en qué creer y en qué no. Y en caso de que hayan conseguido sembrar en ti alguna conclusión, atesórala con prudencia, abriéndote siempre a la posibilidad de que una nueva información más fiable pueda aparecer en un futuro para mostrarte que lo que tú creías blanco o negro tiene en realidad un montón de tonalidades distintas, dependiendo de la perspectiva desde la que se contemple. Te habla desde el otro lado, Grajo Siberiano. Salud y libertad. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X.